Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 24 de noviembre. El Consejo Local de la Mujer e Igualdad ha convocado para este domingo la novena marcha solidaria No a la Violencia de Género. La salida tendrá lugar a las 12 del mediodía desde el centro de la Avenida de España. Esta marcha va a presentar el siguiente recorrido. Salida desde la Avenida de España hacia los callejones, por el Parque Rafael Alberti, para continuar por Carlos Cano, Juan de la Rosa, Miguel Reguera, hacia calle San Francisco, Plaza de San Juan, calle Torre, calle Nevada, Plaza de la Trinidad, calle Toledo, Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, Presbítero Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada de nuevo al centro de la Avenida de España. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que no es necesaria la inscripción previa para participar en esta marcha. Por otro lado, el IES Los Remedios ha desarrollado por segunda vez en este trimestre un taller para la detección y prevención de la violencia de género dirigido a los cursos de primero de bachillerato. El taller ha sido impartido por la Asociación Ágora de la provincia de Cádiz y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Los contenidos de las diferentes sesiones, realizadas los días 16 y 17 de noviembre, tuvieron como objetivo fundamental sensibilizar sobre cómo un determinado tipo de música puede llegar a contribuir a la construcción de una sociedad más sexista. De esta forma, el alumnado ha realizado diferentes actividades donde los contenidos giraron en torno a la música como agente socializador y a la manera en la que el sexismo está muy presente en las letras de las canciones que están de moda entre los adolescentes. De igual modo, se ha reflexionado sobre la violencia simbólica y sexista de los videoclips que inundan las redes sociales. También desde el IES Los Remedios se informa que se han impartido talleres sobre el acoso escolar a través del colectivo ubriqueño Avanza, en los que han intervenido la educadora social Laura Alvarado y el psicólogo Javier Rodríguez. Desde la Coordinación de Coeducación del IES Los Remedios se pretende con este tipo de actividades proporcionar al alumnado una información precisa y necesaria para identificar los casos de acoso escolar y promover acciones preventivas que favorezcan una buena convivencia. Asimismo, los adolescentes han conocido cómo influyen las redes sociales en la autoestima y las consecuencias que puede tener el no hacer un uso favorable de las mismas. De esta forma, se ha hecho especial hincapié en el uso correcto de las redes sociales, los datos personales y las limitaciones a la hora de realizar publicaciones o comunicarse a través de las aplicaciones de Internet. Cambiamos de asunto. Esta mañana ha tenido lugar el Pleno Infantil Extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración de la Semana de la Infancia. Una representación del alumnado del tercer ciclo de primaria de los centros educativos ubriqueños ha intervenido en esta sesión en la que los menores participantes han aportado ideas y reivindicaciones en materias como el medio ambiente y la igualdad. De esta forma, el alumnado ha solicitado a la alcaldía una mayor presencia de papeleras en las calles de nuestra localidad. También se han preocupado por las energías renovables y han solicitado al ayuntamiento medidas para reducir el uso del transporte privado. En una propuesta que tenemos, ¿no?, es que en algunas zonas, como en la de Cerro Mulera, aunque nosotros reciclamos bien, los gatos se meten en los contenedores y sacan la basura. Entonces, cuando nos despertamos, vemos basura por el suelo. Podríamos poner unos contenedores como otros que tienen agujeros y como un plástico para que no se metan los animales y saquen la basura. O también podríamos poner uno de pedal, que nosotros le damos al pedal, se abre el contenedor y no tocamos nada y sería bueno para COVID. En las afueras de algunas zonas de Ubrique hacen falta más contenedores porque no hay todos los tipos de contenedores. Faltan los orgánicos, los de vidrio y al igual que en la comunidad de vecinos de La Encina y en el Hipersor. Otra de nuestras propuestas sería relacionada con el reciclaje, que por ejemplo nosotros vamos por la calle y nos estamos tomando un alimento y ese alimento puede tener plástico, vidrio o papel. Hay papeleras sueltas, pero podríamos poner una papelera grande que tenga compartimentos de para echar los residuos, ¿vale? Además, también tendría que haber unas papeleras especializadas para las heces de los perros y de los gatos, de los distintos animales, y con dispensadores para recoger los desechos de esos animales. Yo voy a hablar sobre el reciclaje. Uno, se reciclará todo el papel de los colegios y se hará papel reciclado que se donará a las asociaciones de nuestro pueblo para que lo utilicen en actividades sociales. También tenemos del medio ambiente hacer un plan de reforestación en los alrededores de Ubrique y también poner autobuses para trasladar a los trabajadores de la marroquinería que se desplacen a los polígonos. Buenos días, yo, como bien has dicho, soy María y soy alumna del Sagrado Corazón de Jesús. A continuación voy a hablar sobre el reciclaje, compostaje doméstico y el medio ambiente, y estamos muy agradecidos y contentos de participar en este pleno. Este año las propuestas de los niños de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón van dirigidas para la mejora del reciclaje, compostaje doméstico y medio ambiente. Para esto hemos trabajado toda la clase y a continuación se exponen nuestros proyectos. Producción y consumo responsable. Para ello se ha pensado que, teniendo las Navidades muy próximas, podemos crear un grupo en redes sociales, no solo para donar juguetes usados, sino también para tener la posibilidad de hacer trueques con libros, videojuegos o juguetes que ya no utilizamos. Acción por el clima. Nos interesa mucho el cambio climático. Debemos de cuidar nuestra tierra y es por esto por lo que nos proponemos que todos los colegios, de manera periódica, hagan una salida al campo para recoger toda la basura que se encuentre. Fauna del ecosistema terrestre. Este verano se ha podido observar cómo en nuestro pueblo han caído una decena de buitres desorientados por golpes de calor, por falta de agua y o comida. Nos gustaría solicitar que nuestro ayuntamiento, con la ayuda de expertos en este tema, cree un grupo para que en las fechas más complicadas suban a proporcionar ayuda a estos animales. Compostaje doméstico. Creemos que sería interesante que el ayuntamiento cediera terrenos para que tanto los niños como las personas mayores hagamos huertos ecológicos y crear un punto de recogida de compostaje doméstico para dicha actividad. En este punto se podrían recoger también aceites usados y crear talleres para todas las edades en los que hacer jabón natural. En cuanto a la campaña que ha hecho el ayuntamiento para que la población tenga un propio contenedor de compostaje doméstico, creemos que sería una gran idea tenerlo también en los colegios, para que los niños lo trabajen. Otra propuesta es que se podrían instalar en los propios colegios, en algún lugar del centro, un huerto escolar. En nuestro colegio tenemos uno, nos enseñan a cuidarlo y los frutos se los damos a nuestros mayores de la residencia. Por otro lado, ofrecemos la idea de colocar una estructura en forma de corazón o de patacabra para que los ciudadanos ubriqueños depositen tapones para su reciclaje. Con ello se podría montar una academia de manualidades con materiales reciclados y que posteriormente se expongan en una zona de Ubrique. Vigilancia por drones para la limpieza de las calles. Fomentar el reciclaje en los colegios, como por ejemplo, poner papeleras para el papel, plástico, residuos orgánicos, etc. En el punto dedicado a la igualdad de esta sesión extraordinaria de pleno infantil, todos los menores han coincidido en reivindicar la organización de talleres, concursos, conferencias y actividades centradas en esta materia. También han solicitado medidas para evitar actitudes sexistas en el deporte y en los juegos infantiles. En nuestro colegio, en el recreo, el maestro Alberto ha creado una liguilla de fútbol para participar tanto niños como niñas. Y la señora Isabel nos ha enseñado a jugar al quiz, donde hay una regla de 9 y 3 cuartos. Según esta, solo pueden jugar 7 participantes y un máximo de 4 jugadores del mismo sexo. Encuentros con profesionales de diferentes especialidades para demostrar que las profesiones no tienen sexo. Ya hemos tenido un encuentro con la escritora ubriqueña Marinier, que nos resultó muy interesante. De hecho, en España la violencia va cada vez a más y hay que impedir eso. Al día mueren muchas más mujeres de lo que pensamos. En este año 2021 han muerto unas 37 mujeres de media, a diferencia que en 2020 El año pasado fueron 45, las víctimas que se quedaron sin vida. En los colegios que tengan uniforme, que eso lo puedan elegir los alumnos, no impuestos. Otra propuesta que tenemos es que en los ciclos infantiles no existan juguetes sexistas ni ropa diferenciada por colores según su sexo. Nuestro colegio apuesta claramente por las políticas de igualdad, participando activamente en campañas de concienciación. Con motivo del 25 de noviembre hemos realizado un cortometraje que ha sido premiado con el tercer puesto en el concurso Abre el Plano de la Diputación de Cádiz. Os animamos a todos y todas a verlo. Podéis verlo en YouTube. Hemos pensado también en algunas propuestas para mejorar la educación en igualdad. Creemos que Ubrique podría ser un pueblo aún más educativo y cultural, así como igualitario, ya que no por ser de un género u otro son más o menos. Al fin y al cabo, todos somos personas y pensamos que la igualdad en la educación es muy importante. Se podrían hacer conferencias, cursos para concienciar en igualdad que no hay deportes de niños o de niñas, que todos los deportes tienen el mismo fin, la diversión y el compañerismo. También podrían representar situaciones de desigualdad. Por ejemplo, que no es justo que una profesión en un hombre cobre más que una mujer o viceversa. Pensamos que en nuestro pueblo deberían organizarse más actividades de igualdad entre hombres y mujeres, en las que podamos participar con niños y niñas que no sean nuestros amigos, sino que sean nuestros vecinos y vecinas. Que todo se haga con mucha gente para hacerlo más visible. Para educar en igualdad debería haber más talleres, actividades como proyección de documentales dirigidos a niños y a niñas, o exposiciones de libros donde los protagonistas sean mujeres. Crear entre todos los alumnos del colegio una mascota que sirva de referente igualitario, con un logotipo que ponga elegimos la igualdad. Hacer un mural en cada colegio para conmemorar el día 8 de marzo, Día de la Igualdad. Exponer todos los murales y mascotas el día 8 de marzo para que todo el pueblo pueda verlo. Utilizar las dependencias municipales del ayuntamiento o las calles y plazas de nuestro pueblo. Proyecciones de películas infantiles o cortos que eduquen en la igualdad. Luego, posterior debate de representantes de alumnos y técnicos en la igualdad. Charlas donde participen padres e hijos para compartir y aprender juntos que todos somos iguales, respetando razas, religiones y nuestros gustos. Propuestas de actividades lúdicas donde participen todo tipo de personas. Hacer programas sobre la igualdad y debatir en la radio. Hacer bailes, coreografías y canciones donde participen todo tipo de personas. Juegos que promuevan niños y niñas por iguales, sin ningún tipo de discriminación. En carteles por todos los colegios que fomenten la igualdad. Concursos y cuentos sobre la igualdad. En debates de la igualdad, en radio o en televisión. En clase hemos debatido sobre el reclamo de una igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas, sin pensar en la raza, la cultura, el idioma o la religión. Todos somos ciudadanos de pleno derecho, dentro de una sociedad que debe y tiene respetar esa variedad que actualmente hay en nuestro país. Nuestras propuestas son realizar talleres formativos en coeducación en las sociedades de vecinos de Ubrique, convocar un concurso de literatura infantil para todos los niños y adultos ubriqueños, en el que los protagonistas de la historia rompen con los roles comunes y estereotipos de género. Gincana basada en actividades de igualdad formada por grupos mixtos. Ya en el plano cultural, este próximo domingo, la agrupación musical ubriqueña y la banda municipal de música van a ofrecer el tradicional concierto de Santa Cecilia, en esta oportunidad dedicado a la memoria del director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón. El acto dará comienzo a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. Pues mira, hemos preparado un repertorio variado y muy bueno. La verdad que se ha trabajado muchísimo porque llevamos piezas muy difíciles que hay que repetir muchas veces para que tengan el resultado que tienen ya. Y vamos a abrir el programa con un paso doble de concierto, como siempre se suele hacer, titulado Flores de España. Este paso doble ya es muy antiguo, de Pascual Pérez Chauví, y se lo dedicó a su hija, por eso le puso Flores de España. Tenía dos hijas y dice, pues le voy a poner el nombre de Flores de España. Continuaremos con Amanecer Granadino. Esto es un baile andaluz, o sea, una obra de corte andaluz, de Manuel y Francisco Arquellada, que lleva sus castañuelas y esta va a gustar un montón. Continuaremos después con un bal que se llama Estudiantina, también un bal antiguo ya, de un tal Walter de Fer. Y cerraremos con la marcha militar española de Ramón Sáenz de Ardana, Ganando Barlovento, como solemos hacerlo, casi siempre terminamos con algo alegre y rápido. Y el programa este pues se va a cerrar con el paso doble Recordando a un amigo, de Paulino Martín. Lo haremos conjunto a dos bandas en memoria de Antonio Chacón, fallecido desgraciadamente. Estamos haciendo unos ensayos un poco precario porque hay gente fuera, hay gente que no está y en fin, estamos trabajando sobre ello y vamos a interpretar. En primer lugar vamos a hacer Concierto de Amores, que es de Jacob de An. Después vamos a hacer un paso doble de concierto que se llama Hispánico, que es de Nuno Osorio. Y en tercer lugar vamos a hacer lo de Abagol, que es un arreglo de Ron Febre, uh-huh. y es, pues digamos que es un popurrí de canciones de ABBA, ¿no? Algunas canciones de ABBA. Y al final del concierto pues vamos a dedicar un paso doble que se llama Recordando un amigo, y lo vamos a interpretar entre la banda y la agrupación, conjuntamente, vamos. Otra convocatoria prevista para esta jornada, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, va a presidir esta tarde el acto de presentación del nuevo director de la ONCE en Ubrique, Juan Manuel Moreno, que sustituye a José Ángel Pérez. Juan Manuel Moreno ha sido durante 11 años y medio vendedor de la ONCE en Ubrique. Se afiliaba a esta entidad en 1996 tras sufrir un grave accidente de tráfico. Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, se incorporó a la venta en el año 2005 y asumía la dirección de la organización en la ciudad autónoma de Ceuta en 2016, responsabilidad que ha mantenido hasta su incorporación a la agencia de Ubrique en el pasado mes de abril. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y el director de la organización en la provincia, Alberto Ríos, van a participar junto a la alcaldesa en el acto de presentación que va a tener lugar esta tarde a las 7 en la ermita de San Pedro. Y antes de finalizar, destacamos que la Junta de Andalucía no ha notificado hoy miércoles nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, por lo que se mantiene la tasa cero de incidencia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.